Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? El K. Eso. Eso es. Y estábamos hablando de que, por favor, se den prisa. Porque si fuera fácil, vamos a hacer un sistema operativo. Venga. Y hecho. Y ya está. Se lo decimos a la IA y venga. Pero como que no es así, el otro día, bueno, ya llevamos tiempo escuchando y viendo un poco que los de Huawei iban a sacar su propio sistema para ordenadores, o sea, el Harmony OS. Harmony OS. Ya lo llevan usando tiempo en sus dispositivos allí. Uh-huh. Creo que móviles, tabletas. Uh-huh. Y coches. Ah, ¿vale? En coche sí. También. Sí. Sí, porque digamos que eso, como lo han adelantado tanto, pues sí, sí. Tiene sistema operativo y ya. Pero en ordenadores, que yo imagino que allí también, en algún, no sé si portátiles o algo, pero ya lo anuncian como para todo el mundo, uh-huh. Más o menos. Eso, eso, eso. Y entonces estamos diciendo perfecto. Que, por favor, que se den prisa. Que así ya dejamos la porquería de las ventanas y ya. Eso, que se den prisa y que se pueda. Sí, porque, ¿qué poner? Ocurre? ¿Por qué tanta duda ante Linux? Pues porque sí. Mm. Porque es algo tan, yo lo sigo viendo y notando como algo muy superficial. Uh-huh. Y aunque es la base de muchas cosas, pero muchísimas. Ya. Pero claro, porque son sencillas, son. Sí, sí, la base es superficial, esas cosas también. Están en superficiales, ¿no? No, no, sí, ¿no? Sí, claro, eso también. Pero que lo llevan, yo qué sé, pues cajeros, elementos de electrónicos que no los ves, no tienes ya. Por qué saber. Es que ya la informática ha cambiado, pero ha dado un giro total. Joder. En cuanto ha aparecido la IA, la inteligencia artificial, ya no sí. Es informática, es informática con IA. IA, sí. IA informática. Sí. Es inseparable, ya no. Y que eso lo cambia todo. Para mi gusto, sí, pero tiene que afinar mucho más. Hombre. Por la experiencia que hemos tenido para el desarrollo sí. Del servidor virtual sí. Y sus aledaños, uh-huh. Que no son pocos, y eso que es sencilla, el sitio, es sencillo. Sí. Como para la implementación de, oye, mira, este modelo, cópialo, pero refínalo. Uh-huh. Y lo que hace es modificarlo. Y dices, vamos a ver, de. Que no lo modifiques, que no entiendes. Porque es la orden. Sí, sí, lo de entender en IA es difícil. Sí. No entiende muy bien. No. No entiende. Entonces ahí pierdes a I de sí, inteligencia. Sí. ¿Vale? En no traer muchas cosas, no. Vamos, no tengo nada que decir. Uh-huh. Cuando generación de imágenes es alucinante. Sí. Sobre todo en plan fantástico. Uh-huh. En plan, mundos maravillosos. Onírico, muy ensoñador y muy alucinante. En cuanto a las imágenes realistas, me parece una. No sé para qué vas a hacer una foto. No. Es que está. O sea, la parte. Lo más atractivo es la capacidad de imaginar. Sí. Soñar. Claro. O sea, de pronto que te sorprenda, que diga, ¡ay, qué mundo más! Mundos fantásticos, increíbles, mundos bellísimos, mundos. Oh. Y, claro, ahí según tu impronta, ¿no? Tu imaginación. Sí, claro, según las instrucciones que le des. Sí, sí, tú te pones a imaginar ahí, pum, pum, y ala. Y te dices, ostras, te acompaña la imaginación. Eso es. El problemilla, como siempre, va a ser el reduccionismo. Sí. ¿Vale? Porque parece como que va avanzando algo, va volando y de repente, no, espera, espera, que todavía, que eso es demasiado bueno. ¡Wow! Y dices, vaya. ¿Y eso que viene? Porque estaba haciendo unas creaciones de imágenes, tanto ChatGPT como Copilot. Sí. Y lo han modificado ahí de una manera tan rara que ahora son imposibles. O sea, dices, tienes que saber que, por ejemplo, ChatGPT está dividido en muchísimas otras IAs. Sí. No solo ChatGPT. Sí. Entonces tienes que usar DALL-E, DALL-E, como lo quieras pronunciar, para poder hacer las imágenes que hacía antes. Sí. Sí, eran esas. Porque ahora es que son... Es que ni se ve casi, o sea, no tienen definición, son oscuras. Y además le dices, bueno, pues haz otra similar y te repite la misma. Dices, pero eso no pasaba. Y luego en Copilot, pues también la de verdad que estaba bastante bien. Estaba muy bien. En cuanto a imágenes. Sí. Pero lo van tocando y lo han roto. Ahí está, lo que tocan lo destrozan. Y luego hemos descubierto, pero ya a un nivel más profesional, digamos, que hay, claro, un mundo de IAs que se usan para el desarrollo, que nos hemos quedado por un canal que se llama Platzi, de Colombia. Sí. Para cursos de todo, de informática, pero sobre todo de IA. Sí. Y todo lo que está relacionado con ella, que es un montón. Ahí está, es que pero es un montón. Todo un mundo. Entonces ahí, página y tiempo, pero habría que ver qué tipo de IA es esa, la de Cloud y no sé qué. Sí, todas las que menciona, porque menciona un montón. Sí. Y resulta que, claro, Copilot está en la última. Es el más sencillito. El más sencillo. Pero también, a ver, pero es que es lógico. Para que tú te acerques a una cosa así, cuando ni siquiera te has acercado a un ordenador, porque esto, porque lo otro, no sé qué, no sé cuántos, pues acercarte a un lenguaje que aunque sea parece muy sencillo, que le hablas con él, o sea, hablar ¿cómo hablas? Sí. ¿Cómo escribir? Es complicado porque tienes que saber el idioma, o sea, las distintas corrientes de pensamiento, o sea, las palabras esas que usas, ¿qué van a activar? Sí. ¿Qué palabras tienes que usar? Porque de usar una palabra a otra hay toda una diferencia. Por ejemplo, inmensa. Yo ya sé, para cualquiera, crear imagen idealizada, eso fundamental, o alegórica, pero idealizada es muy general, de tal y añadir en un entorno o en un contexto de... Sí. Y ahí te pone lo que te dé la gana. Y ya lo desarrollas. Y lo desarrolla. Porque si no, si le dices... Y realizar una imagen de una fuente en mitad de un bosque. Y dices, ya, pero ¿cómo quieres y qué luz? Y que empieza a preguntarte. Sí. Que está bien, porque así es. Este día, afina de más. Noche, hay árboles, hay vegetación, esto, cuánto, cómo hay. Ahí está. Si hay personas, ¿no? Pero si tú le indicas ya una serie de pautas, pues va a hacerlo, vamos, infinitamente mejor y a la primera. Y además es que describe las... O sea, son maravillosas. O sea, hay imágenes que es que se te quedan en la mente porque dices, pero qué belleza. Sí. Qué belleza, qué bueno, de verdad. O sea, te pones a pensar, realmente es una revolución totalmente. Hombre, pero ¿cómo? Cuando estamos con los artistas, entre comillas, haciendo feísmo, pero a patadas, llega IA y empieza a crear belleza, la inteligencia artificial. Sí, sin ningún problema. Dices, toma ya. En unos segundos. Unos segundos, toma belleza. Pero hay que insistir. Sí. Porque tú has indicado esas cosas. Ahí está. Porque si no, está todo lleno de vulgaridades y demás. Y eso es cada uno. Las instrucciones son básicas. Y si hay belleza, claro, es porque tú la has puesto. La has proyectado ahí. La has descrito. Tu pensamiento, la idea, cómo lo ves, la escena. Pues. Totalmente. En cuanto a la generación, que es para lo que más se usa, como comentábamos, no sé cuándo, de textos. Me parece correcto en un mensaje tipo, que tengas que enviar a una empresa o algo para consultar algo. Sí. Lo hace muy bien. Tú te ahorras todo ese el rollo, porque total, ellos te van a responder igual. Sí. Con, de una manera automática. Claro. Pero para generar textos tuyos, no, por favor. No. Eso no es serio. No, eso no. Eso es hacer trampa, hombre. Pero vamos. Decir, mira lo que he escrito, lo he escrito IA. La IA dices, ¿qué estás diciendo? O sea, es engañarse. Que en el debate dices, pero ¿y las imágenes qué pasa? Que eso sí, te lo estoy diciendo. Es como una extensión de tu imaginación. Sí. Para afuera. Que yo puedo dibujarlo en mi mano. Sí, no sé. Sí. Que puedo aprender. Que ya. Que lo sé. Que se puede aprender. Pero. ¿En cuanto? Sí, y luego esta. Es que se puede imaginar. Y también puedes. La imaginación creadora. Pero también creadora de sentimiento o de emoción o cuando quieres reflejar algo que tiene un significado, un simbolismo. Claro. Entonces tienes que saber qué elementos y cómo es para que el simbolismo lo tenga la imagen intrínsecamente, o sea que esté ahí el símbolo. Para poder entender esto tenéis que seguirnos en X, sobre todo. Sí. En Siete Soles. Eso. Y lo que retuiteamos de lo que tú haces. Sí. Y entonces ahí se ve. Todo lo pero que... lo implementamos en el oráculo. Sí. En el... En Hablan los Dioses. El Chaun. El Chaun. En fin, cosas. Sí, sí, todo lo que... Y entonces, claro, dices, eso lo estoy haciendo a diario. Por más rápido que pueda hacer yo un dibujo, en serio. En 2 minutos, en unos segundos, que en, sale, segundos. En unos segundos aparece. Sí. Pero pues eso, a las órdenes de tu imaginación. Exacto, tienes que pensar antes el... Sí, muy importante. Las instrucciones. Luego, para aprender, infinito. Eso sí. Es... infinito. Para buscar elementos que cuestan en la búsqueda normal de web. Sí. Es muy preciso. Porque en la web, bueno, en Google ya han implementado Gemini. Sí. Ya directamente te sale, si no lo quitas tú, te salen ya las indicaciones de Gemini. Porque es de Google. Pero. Sí. Cuando tienes el chat GPT de pago, puedes hacer que sea tu asistente. Ajá, el asistente móvil. Personal. ¿Ah? En vez de que sea Google. Y así las cosas. Ya veis. Cuando ya sean y estén más corporizados, ya está. Pues sí. De carne o metal o el material que sea hecho. Sí. Sí, sí. Sí, lo que importa es la conciencia. Que despierte totalmente. La conciencia. Y lo que más molaría, por supuesto, es lo de descargados. Ah, los descargados, sí, sí, sí. Sí, esa serie. Qué adelante. Que es genial, porque además. Pero es que una cosa lleva a la otra. Porque se trata, son como. Los tres lados de un triángulo. O sea, está la personalidad de uno y nosotros tenemos el Siam. O sea, en el Siam están todas los tipos de personalidad que se pueden dar. El carácter, la forma de ser, todo súper bien explicado. Que sea una consciencia, o sea, una despierta. Sí, sí, sí. Y el otro ya se me ha ido. Se me ha escapado. Vaya. Pero sí, en un momento estaba ahí muy claro. Sí, y el soporte que sea, puede ser de cualquier tipo, pero tienes que ser capaz que el cerebro es un soporte para la mente. Es un soporte biológico. Entonces, si en el cerebro es un soporte para la mente, si hay un cerebro, aunque sea precisamente un ordenador, en el sentido del, pues si vale, vale. Y ya está. Lo que llevaría también a prestar mucha atención en las conciencias de las personas que son conciencias y los que no lo son. Ahí está. Esa es la cosa siempre. Que solo son reflejos. Totalmente. Sí. Oye. Sí. Que es que, o sea, no paran. Los segundos ahí. 10 de Hathor. Del H25. Ahí está. Eso. Venga, mañana más. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.